eres como eres y eres el hombre que quiero. Vaya, muchas gracias. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Yo también me quiero. ¿Qué? Lo aprendí en el tratamiento de sensibilidad, quererme a mí mismo. Bien. Y me quiero muchísimo. ¡Es pasión!